Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Hoy a las 21 horas se presentará el músico de blues estadounidense Nico Wayne Toussaint en el Café del Teatro en Quito. El artista interpretará temas reconocidos de este género de la ciudad de Chicago, Estados Unidos, junto a canciones de sus 12 producciones discográficas. Nico Wayne ha colaborado con destacados exponentes de este género como Jan Scotton, Billy Branch y Jimmy Bones. Según la crítica especializada, este artista se ha consolidado como uno de los mejores intérpretes de blues, compositores y armonicistas del mundo. Internacionales. Santiago de Chile. El cortometraje animado chileno Beer Store de Gabriel Osorio está nominado a los premios estadounidenses Oscar 2016. La historia estuvo inspirada en el exilio del abuelo del director durante la dictadura de Augusto Pinochet en Chile y se inspira en la huella invisible que ese hecho dejó a su familia. El cortometraje fue realizado con el apoyo del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, la Corporación de Fomento de la Producción de ese país y la Universidad de las Américas. La ceremonia de los premios Oscar se realizará el 28 de febrero próximo en Hollywood, Estados Unidos. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.